¿Qué pasa? Muy buenas. Esto es el Desván del Rock. Y si estáis ahí escuchando, es que habéis sobrevivido a la Nochevieja. Y enfrente de mí, y que casi no lo cuenta, manejando la técnica, Boque. Gabón, Emi, Gabón, a toda la gente de Chile. Uy, me salen los gorgoritos aquí. Igual tiene que ver con la Nochevieja. Pues sí, Gabón a todos. Y Gabón, Espi. Gabón, Urteberrión también, Emi. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Feliz año a todos. Y esas cosas, ¿no? ¿Qué tal, Espi, anoche? ¿Bien? ¿Te lo montaste bien o qué? Buah, vamos, una juerga, la juerga padre, madre mía, vamos. A reventar los bares, vamos. O sea, a las 12 y un minuto en la cama, ¿no? No. Hice gaupasa en casa. Pues como dijimos, el desván del rock, no hacemos fiesta. Y bueno, Espi, empezamos el año, ¿con qué vamos a empezar? Pues bueno, vamos a empezar, como siempre, pues con las secciones clásicas que tenemos siempre. Conversiones. La traducción, como siempre. Vamos a tener una pequeñita sección de caídos del rock del 2020. También. Y bueno, y el programa gira un poquito. La parte principal gira sobre el rock con orquestación. Sí, un poco viendo lo que se hace todos los primeros de año, ¿no? Los saltos de esquí. Lo que se hace en Viena, un poco de música clásica, ¿no? Pues vamos a ver cómo se ha desenvuelto. Hay algunas bandas de rock, ¿no? Con orquestas o haciendo versiones de música clásica. Y luego vamos a intercalar también rock and roll normal y corriente. Sí, pero siempre orientado un poco esa clásica hacia el mundo de lo nuestro, ¿verdad? Eso es. Hacia el mundo de la oscuridad. Hacia el mundo del rock. A la mañana han estado los niños cantores de Viena y a la noche los señores mayores del rock. Los abuelitos del metal. Bueno, y si la semana pasada pusimos un tema de los pogues navideño, que era así como muy entrañable, pues esta semana no hubo qué. Queríamos. Pues hay que empezar con fiesta. Hay que empezar con Pero fiesta. Déjame que te, antes de que pongamos el tema, una curiosidad. Claro, todos sabemos, ¿no?, que es una banda de rock anglo-irlandesa. Pero bueno, yo no me acabo de enterar aquí buscando cositas, que el nombre originario era Pogue Maon. O sea, dicho en irlandés, Pog mo zogin, que significa bésame el culo. O sea, no sabía, mira, y toda la vida escuchando a los pogues. Y no sabemos lo que. Y no estamos diciendo que decían bésame el culo. Los pogues de Mahón o algo así. Pero bueno, esto era lo que toda la. Vamos a empezar el año con su canción de fiesta. Alegría y marcha. Francisco, Pascal, Garcia. Pues fiesta es lo que queremos para el 2021. Eso es, este derroche de alegría, ¿no? Es una canción que te pone para calentar motores. Para calentar, sí, sí, porque ya empezamos ya. Venga, empezamos a darle cañita al programa. Bueno, vamos a ir con John Lord, mítico y fallecido hace algunos años también, teclista de Deep Purple, que tiene lo que hemos comentado, tiene alguna cosita así hechas en plan clásico. Y es lo que vamos a oír, ¿no, Espi? Pues sí, mira, vamos a oír un temita, un clásico de Deep Purple. El Chilling Time, cantada con Steve Lee, el también fallecido cantante de Gotthard, y a mí me parece una versión sublime, vamos, me parece espectacular, y yo le daría cañita ya. Pues venga, vamos con ella. Impresionante. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo después del Chilling Time? Bueno, el tema de Deep Purple, tocado por John Lord y orquesta. Y Steve Lee. Y Steve Lee. Steve Lee, no te olvides de. Por supuesto. Uno de los fallecidos del rock. Y la voz muy alta. Ian Gillan tenía unos agudos que subía muchísimo con la voz y, vamos, los iguala o incluso los supera, ¿no? A mí me parece una burrada, la verdad. Pues hemos empezado con el temita de los pogues de Fiesta Alegría y ese temita nos ha relajado un poquito, que también nos puede hacer un poco falta, ¿no? Y ahora vamos con Blind Guardian. Pues mira, qué decir tiene, que es el último disco de Blind Guardian, pero no es Blind Guardian como tal, es Blind Guardian Orquesta. Se llama la Twilight Orquesta. Y del disco Legacy of the Dark Lands. El título de la canción se llama The Great Ordeal y ya... He dicho que es del 2019, con lo cual... Orquestado, así que vamos a seguir un poquito. Orquestado a tope. Pues lo escuchamos. Ha quedado el cuerpo muy relajado con esto, ¿eh? Joder. A mí me ha parecido un poco de película de Antena 3 el sábado a la tarde, o de Sonrisas y Lágrimas. O... Suena muy épico. Manowar tiene también alguna cosilla así, cuando a Manowar se le da también por meter coros y esas cosas, ¿no? También... Manowar, madre mía. Se me nota que no me gusta demasiado, ¿no? Ya, pues, hoy no la vamos a poner, pero Hoy de Mayo tiene un solo... Que hace el vuelo del Moscardón. Sí, tiene Manowar. Sí, todo clásico. Y hicieron un concierto también Manowar. No sé si era algún. Bueno, que salen con tres baterías, con toda la gente que había pasado con ellos, con coro y orquestas. ¿No Nexus Norma o cómo era? No, no era eso. Tiene también el Nexus Norma, famoso de Pavarotti. Bueno, canta Pavarotti, que cantaba. Y lo hacen también los Manowar, o sea que... A ella le gustaría cantar como... No llega como cantaba este hombre. Bueno, vamos a poner un poco de macarrismo, ¿no? Se pone a la Black Label Society, que es un grupo de California, que está el guitarra Zach Wild, no me sale muy bien. Dilo, es el Zach Wild ahí. Sí, pues básicamente es lo que dices tú, Emi, es su banda, y ese era el guitarrista de Ozzy. Eso es, y para... Meter un poco de macarreo ahora. Dale, Boque. Streets that know your name, all that glory shall we see. Joder, ya están. Borrachos los camellos, los renos y el burro de Olenchero. Emi, ahora te damos el cambiazo de los juguetes por vinilos y CDs rock and rolleros. Menudo marrone nos mete puto boque. Ya te digo, Emi. Vosotros dos, menos cháchara y rápido con el cambiazo de los regalos. El desván del rock. Ostiralero, gaueko amarretatik gauerdir arte. Zintzilik irratian. Pobres niños, les vais a dejar sin juguetes, malvados rocarroleros. Es que es súper cutre. Bueno, malvado ¿y con qué? Bueno, os dejo reíros un ratito. Y es que cada vez que la veo me entra más la risa. No, pues ya mucho más no habrá que ponerla, ¿eh? A la cuñita de... Sí, nada, oye. Que ha habido, que Navidades. Otra, ¿no? Sí, hombre, claro que haremos. Al cajón, al baúl de las Navidades. Exactamente. Bueno, seguimos con otro grupo alemán. Alemán. Nos vamos con Rage, y que han hecho un par de... Ya sacó un par de discos con una orquestación. Exactamente. Este concretamente es de su segundo disco del 2010. Eso es. Con la Blind Guardian Trailing Orchestra. Y el tema es de Greedy Turtle. Si nos comentas algo más, Spi. Sí, bueno, más conocida la orquesta es como Lingua Mortis Orquesta. Y bueno, decir que este es el álbum 21. Tiene una discografía amplísima. Y bueno, este es el segundo de Lingua Mortis Orquesta. No tiene más. Tiene dos. Y bueno, el tema se llama Witches Yadge. Que es el juez de las brujas. Eso. Muy bien, Boque. Bueno, ya han juzgado a las brujas estos. Brutales, ¿eh? ¿Cómo suena con la guitarra, con los metales, con todo eso? Entra así. Perfecto, sincronizado. El Pavy Wagner, que es el cantante de Rage, es que lo cuadra todo. Es que para mí es uno de los mejores compositores que existe dentro de... Me ha sorprendido que son tres. O sea, Como banda, sí, Rage como banda son tres. Ha tenido siempre pues unos grandes músicos. Pena que ya no tiene los que a mí realmente me parecían increíbles. Tenía la batería Mike Terrana, que es una máquina de batería. Tenía Víctor Smolsky, que tampoco está ya, ahora tiene otra banda suya, se llama Almanac, y bueno, pues que ya pondremos en otro programa algún temilla de ellos. Sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos con otra cosita. Pues a ver qué os parece esto. Es la Morrison Orquesta con Ronnie Romero. Con Ronnie Romero haciendo una gira por Rusia, con una cover de Queen. La de So Much Go On. Ya me lo vais a meter, ¿eh? Lo vais a meter. Pero es variado, es variado esto. No. Tiene su gracia porque Ronnie Romero ahora mismo está, como digo yo, de moda en el panorama musical mundial porque ha girado con... Bueno, aparte de ser el cantante original y ha vuelto otra vez, que se ha ido. Se fue de la banda de Los Or Black, ha vuelto otra vez. Pues ahora le llaman de todos lados. Está con Richie Blackmore. Haciendo Rainbow, ¿no? Haciendo Rainbow. Y bueno, vamos, que le llueven las ofertas. vamos a escuchar una canción con la Morrison Orquesta y Ronnie Romero. Sencillamente, me parece brutal. The next song is called The Show Must Go On. Fly! Emi, ¿ha sido duro? Bueno, es una buena versión, está bien, bien, bien tocada y lo que está bien hecho, pues hay que reconocer que está bien hecho. No voy a decir nada más. Yo lo he hecho, yo lo he hecho por ti, Emi, para que no se te olvide. Aparte, como a ti te gusta mucho Richie Blackmore, sí. Y espero que también un día pongamos alguna canción de Los All Black, esa banda española. Pues así ya te vas haciendo un poco a la voz. Y vale, te he querido meter un poquito con calzador, pues, una versión de esa banda que tanto te gusta a ti, llamada Queen. Esto es el desván del rock y aquí el cachondeo. No vale aquí los gustos personales, sino que hay que compartir toda la música y que la gente que nos escucha pueda oír de todo. Agradarles a ellos. Agradarles, eso es. Y ahora que acabamos de comentar, el desván, ahora sí que vamos a quitar polvo. Vamos con una banda que tiene ya, que se creó en el 68. Fíjate, mi edad, 52 años. 52 añitos, nada menos. Esto sí que está sacado de un baúl de los demás polvo tienen. Y son los Uriah Heep, o Uriah Heep, también que lo dicen otros los... Los pijos serán, porque yo no le veo a nadie. Uriah Heep, sí. Uriah Heep. Será castizo eso, madrileño, no sé. Uriah Heep, una banda muy buena, buenos temas. Míticas de los haya. Si no habéis oído mucho, yo os recomiendo que escuchéis el Salisbury, que es un discazo. Es un discazo. Pero vamos a ir con un temita cortito, alegre, rápido, y creo que es el que más fama les puede haber dado, ¿no? Han hecho muchas cosas, sí, pero es el con el que más se dieron a conocer. Es el Easy Living. Uriah Heep, qué decir de esta banda, que fue la primera banda que tocó en la Rusia soviética y que ha vendido pero como 40 millones de copias. Sí, no, es una banda mítica. Siguen todavía en activo. Siguen dando, no llevan tanto nivel de producción como harían hace años, ¿no? Pero siguen estando ahí. Si no contamos el 2020 que nos ha dejado a todos parados. El teclado ese, ¿no? Es mítico. El teclado de Easy Living de esta canción es... Te pone arriba. Y otra canción que pone arriba, Y vamos a repetir teclista a John Lord, es Whitesnake. Y David Coverdale, cuando marchó de los Purple, montaron esta banda. Siempre ha sido una banda en los primeros discos muy bluesera. Sí. Y luego ya un poquito cuando se empezaron a teñir de rubio, como que empezaron a catalogarlos ya un poco como... ¿Cómo ese rock californiano, ¿no? Claro, sí, porque se fue a vivir a Estados Unidos. Sí, ahí estaba, mandaba más el glam. Eso, entonces. Pero bueno. Tampoco era ese carácter. No eran los Mulligan. Ni los pelos Cardani. Ni los Poison. No era eso. Pero por ahí, los videoclips también, las chiquitas, las rubias, las siempre sacan ahí. Sí. Muy yankee. Como diría el otro, un poco más sofisticado. Pero yo digo, los primeros discos son bluseros. Tiene un directo, el Living in the Heart of the City, en directo en el corazón de la ciudad, que es puro blues, es una maravilla ese disco, es una maravilla. Son muy buenos. Bueno, pues vamos con un temita también para venirnos arriba, que es Whitesnake. Joder, que se me ha olvidado el tema. Of Love. Pues lo ponemos. Venga, vamos con los Whitesnake. Mira aquí. Guilty of Love. Joder, que me he quedado bloqueado. Todavía estamos pagando las consecuencias de anoche. ¿Pero qué pasó anoche? Había que estar en casita. ¡Cambiaba el año! Tiene una versión, no sé si habéis oído, una versión de Mago de Oz que hace esta misma canción en castellano. Mago de Oz tiene un disco de versiones. Ajá. Y hacen esta versión en castellano y está muy, muy, muy bien. La letra es muy curiosa. Además, a los que le guste Mago de Oz, se la recomiendo que la escuchen. Yo creo que Boque se la va a poner. Sí, pero no sé, pero a las 9 de la mañana, cuando no la escuchéis. Bueno, y ahora vamos con lo que hemos comentado antes de las melenas rubias, ¿no? De Billy Roth, también de Van Halen. Y era el clásico de todo el icono del que se pueden decir de los músicos californianos, ¿no? Las melenas, las chicas y vacileo todo el rato, ¿no? Y un gimnasta. También, bueno, es verdad. Es el verdad. Primero que veo, bueno, yo haciendo un espagate en el escenario. Es verdad. Un espagato, sí, todo. Sí. Los, siempre moviéndose, saltando, sí, sí, brincando. Sale corriendo, salta y se pone con las piernas, eso en espagate. Sí, el mítico, ¿sí? Eso es el mítico videoclip de Jump. Sí, exacto. De Van Halen. Sí, sí, con la batería de metacrilato transparente. Y cuatro bombos. Que no sé dónde va. ¿Dónde va con cuatro? ¿Dónde va con cuatro bombos? Bueno, no te preocupes, Hammerfall lleva 6 o 8. Y solo tiene dos piernas, que yo sepa, vamos. Sí, pero luego empalman pedales como unos con otros y... Será eso. Tienen unos enanitos por ahí abajo. Bueno, de Billy Roth, lo que estamos comentando, las melenas rubias, y fue el disco que sacó en solitario cuando se marchó de Van Halen, que luego sí. Creo que entró Sammy Hagar. Sammy Hagar, exactamente. Este tema que vamos a poner es del segundo disco en solitario. El tema se llama... Living in Paradise. Y del disco Skycropper, de 1989. Ahí va. I can viviendo en el paraíso. ¿Emi? Sí, te tengo abierto. ¿Empezamos con la traducción? Sí. Es 1999. La raza humana tiene que enfrentarse a la verdad, al misterioso secreto. Un médico dijo en las noticias: la raza humana se está muriendo, pero no por la enfermedad. Busca el corazón de metal. Está en todas partes, sin vida en sus piezas de acero, sin sentimientos, confundido, viviendo en la misma pesadilla. Latidos, bombas de relojería, corazón de metal. Desenchúfalo para que muera. Desenchúfalo, está muriendo. El corazón de metal. Thank you. Ready to win on a hunting night for all impressive. Pues dos bandas alemanas que hemos puesto seguidas, los ACEP y estos últimos, el Rock You Like a Hurricane de los Scorpions, con la Filarmónica de Berlín. Y ahora vamos con una banda de aquí. Estatal, sí señor. De Madrid, vamos otra vez con Los Barones, del mismo disco del Metamorfosis. ¿Es de Metamorfosis? No. En un lugar de la marcha. La de Beethoven. Y también lo mismo, ese rollo sinfónico que llevamos, pues que hablen de Beethoven. We'll be right back. Bueno, bueno, bueno, después de este temón, vamos ahora, pues, a recordar, los, ¿no? A recordar a los muertos, a los caídos del rock, a los caídos este año, en batalla. El 2020. Y, hombre, hay muchísimos más, ¿no? Pero bueno, así un poquito por encima. Los más conocidos. Conocidos. ¿No? Que se ha llevado. El Eddie Van Halen, ¿no? Este guitarrista que hemos comentado antes de Van Halen, que se lo llevó hace muy poquito, en octubre. Sí, 10 años contra el cáncer. Peleando, luchando. Y se lo llevó. Además, creador de un estilo de guitarra, de sonido de guitarra, el thumping. Sí, sí, suyo. Sí, sí, sí. Little Richard también, otro de los míticos pioneros. 87 años, sí señor. Pioneros del rock and roll. Chicho de Mojinos. De Mojinos. Ángel Ruiz de Suárez. Pau Donés, también de aquí. Jarabe de Palo. Ennio Morricone, que aunque no haya sido un rockero, pero su música ha influido mucho en muchas bandas, ¿no? Metallica sale con ellos. Sí, cada, sí. Al escenario sale con... Con la banda sonora de... El bueno, el feo y el malo. Eso es. Un peliculón. Sí, que pero bueno, dentro de su música han sido también grandes. Sí, Morricone, sí, sí. O sea. Sí. Creo que hacen... Metallica creo que tiene una versión hecha por ellos de... La intro, banda sonora, la intro, sí, de la sí. intro, sí. Martin Birch fue de los primeros productores de... De Iron Maiden. Kane Hensler, de Union Heap, que también lo hemos puesto. Mario del Olmo, de Asfalto, y Tony Costanza, de Machine Head. Bueno, ahí decimos, hay muchos más, pero bueno, por recordar algunos, ¿no? Los más conocidos, por decirlo de alguna manera. Y aprovechando también este rollo sinfónico que llevamos hoy, pues tenemos un tema que, mira, pues que viene a pelo para recordarlos. Sí, una marcha fúnebre, pero tocada por Catherine Thomas, más conocida como The Great Cat. Esta chica estadounidense, pues... que muchas veces se le compara con Ingrid Malmsteen y que es violinista, guitarrista y cantante. Pues la escuchamos con su marcha fúnebre. Venga, dale. We'll be right back. Bueno, ahora vamos con otro mítico cantante de grupo español que en solitario, que tiene, ¿cuántos discos tiene? Uno. Un disco solamente. El Fortu. Yo ni sabía que había sacado este hombre nada en solitario. Sí, este hombre sacó un disco en el 2014 que se llama Tras tus huellas. Y el tema se llama Nunca. Y bueno, es que no tiene más, en solitario, pero es un tema pues bastante, para estas fechas, un poco da energía positiva, y es alegre. Y eso está bien. Después de esto que hemos puesto también, que nos ha dejado un poco descompuesto. Casi nos llevaba al otro barrio. Algo divertido siempre viene bien. Y Fortu, que en sí mismo es parece un tío divertido. Un cachondo. Un cachondo, sí. Hombre, hace música entre programa y programa de televisión. Siento que se tira a la piscina, ¿no? Con... O los obús también tendrán que sonar por aquí. Ya pondremos. Tengo muy buenos recuerdos del primer disco, sobre todo del Prepárate. Va a estallar el obús. Yo le he visto en el Doca, a Fortu. Y estuve vacilando con él. Y estuve sacándome fotos con él en el Chiqui. Era un evento. Además dije que era amigo de un colega nuestro, de Boque Mío, de Salamanca. Y bueno, el tío Fortu estaba flipando. Se descojonaba vivo, vamos. Tiene pinta de eso, de ser un tío. Un tío cachondo, sí. Bueno, pues vamos con él. Venga. Y su Nunca. Nunca Joder, Espi, ¿no te parece que a Boque se le va la olla mandándonos a las pirámides a desenterrar vinilos? Emi, calla y sigue picando, que si no, no terminamos nunca. El desván del rock. Ostiralero, gaueko amarretatik, gauerdi darte. Zintzilik irratian. Bueno, y de Fortu nos vamos a... A otro grande de España. Al grande. Suena un poco heavy eso, pero... Al bueno. Grande del rock en castellano, que es Miguel Ríos. ¿No? Mike Ryberg. Eso es. Mike Ryberg. Que este... Tengo mucha curiosidad por oír este tema porque no sabía que había hecho nada tampoco con... Sí, ha sacado un disco con clásica. Con orquesta. Sí, sí. Y tengo mucha curiosidad porque todos lo que hemos vivido la época del Rock and Ríos, ¿no? Que fue el gran pelotazo, aunque ya tenía un poco de trayectoria, pero el Rock and Ríos fue lo que más ha marcado a Miguel Ríos, ¿no? Fue un discazo en el año 82. Recuerdo perfectamente. Temas buenísimos. A mí sí, me encanta la de Granada. Oye, sí, me parece una burrada esa canción. La de No montes ese caballo. Desconoce la amistad. Bueno. Que te vienes arriba, ¿eh? Sí, te vas a venir arriba y vas a empezar a desafinar. Pues vamos a escuchar este tema con orquesta, que es el Bienvenidos. Eso es. La hizo ahí en Granada en el 2018. Su tierra. Dale cañita. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a conectar, solo y el rock existirá. Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón para poder intentar el exorcismo. Abrir vuestras mentes, llenarlas con un soplo de rock que desaloque los fantasmas cotidianos. El rock and río se hace para ti. Ayúdanos a construir. Hoy el rock and río se hace para ti. Hey, hey, yeah. A los hijos del rock and roll. Bienvenidos. Qué larga ha sido la marcha, compañeros de fatigas. Desde los tiempos del Prince, medio siglo de camino, para al fin poder gritar a los hijos del rock and roll. Bienvenidos, hey, yeah. Buenas noches, bienvenidos, los hijos del rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a construir. Hoy el rock and río se hace para ti. A los hijos del rock and roll. Bienvenido. Un máquina el Miguel Ríos, sí señor. Y bueno, está medio retirado, ¿no? Alguna cosilla sigue haciendo cosas de estas, colaboraciones, un festival, alguna cosa, pero bueno. Pero eso hay una persona que siempre se ha ganado al público. Sí, sí, es verdad. O sea, no verdad. Ha sido un Ramoncín que no te puede gustar, a gente que lo odia, ¿no? Miguel Ríos siempre ha estado ahí. Sí, se ha llevado bien con todo el mundo y... Es un tío que cae bien. Sí. Además, yo creo que ha sido una persona bastante luchadora. Ha sido la época de cuando, pues, con todas estas... Hombre, porque ese lleva desde mediados de los 60. Este ha vivido todo lo que ha sido los inicios del rock nacional. Hombre, es que posiblemente sea el mayor de todos ellos, porque también tiene conciertos, cosas con otro tipo de gente. Sí, bueno... Con ya Manuel Serrat, con todo ese tipo de gente. Sí, hacer una gira con Víctor Manuel. Eso y, es. O sea, sí, que ha tocado muchas cosas, pero bueno, se ha llevado bien con todo el mundo y sí. Todo el mundo le ha respetado. La gente de Granada también la apoya mucho, ¿no? Las bandas míticas de Granada pues, hablan muy bien de él y se juntan para hacer cosas y eso. O sea que, bueno, Miguel Ríos ahí está y lo seguiremos. Es un referente en el estado. Es. Y seguiremos poniendo cuentas. Y ahora vamos con Nazaret. Otros que también tienen sus añitos. Hoy estamos sacando polvo en este desván, ¿eh? Hombre, es que había mucho, hay que limpiar. Hay que limpiar y vamos a sacar polvo. Pero es lo que os he comentado antes, ¿no? Yo recuerdo las portadas de los discos de Nazaret y representaban un demonio con las garras como de cuchillas. Sí, una especie, el No Man City. Sí, que parecían que esos que se iban, no sé, una banda brutal. Y luego, bueno, es una banda... Un poquito más de progresivo, digamos, ¿no? De como mucho cambio en las canciones y no tanto lo que ves en la portada no se identifica con lo que luego suena. Ya, te esperas más que Slayer, te esperas ahí una cosa. Y las portadas dicen hostia. Slayer son palabras mayores, pero bueno, que también pondremos. Pues vamos con Nazaret. In the trailer, not the early one that you wish upon, not the northern one, the gods and the sailors. You've got that touch so gentle and sweet, but you've got that look so critical. Can't talk to you, babe, you know I get so weak. Sometimes I think that love is just mythical. Everywhere a little light shine. Blackness dragging me down. Come on out again, oh, in this heart of mine. Starlight, you got the loving that I like. Bueno, pues Nazaret. Nazaret sonando. Y si vamos, si seguimos desempolvando, tiramos todavía más para atrás. Seguimos las huellas de las ratas que andan por aquí. Somos capaces de irnos todavía más atrás. Sí, aunque esta canción no es tan vieja. Pero la banda. Pero sí. La banda tiene también sus añitos. Es una banda menos conocida que el resto. Y se llama The Calling. Y con la canción Wherever You Will Go, de 1991. Muy bien. Venga, Boque, dale un poquito de cera, venga. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you. Bueno, y ahora vamos con otra banda que también le ha cogido el gusto de tocar con orquestas y acaban de sacar hace poco otra bien con la Filarmónica de Los Ángeles. Sinfónica de San Francisco. Ah, la de San Francisco. Y son los Metallica. Que no sé, no voy a asegurar, pero no sé si fueron los pioneros en hacer así banda con orquesta. Antes que pues... Scorpio, el de Scorpio no sé de qué año es el que hemos puesto antes de Scorpio. Y el de Deep Purple es que bueno, no lo sé. Ese es del 70 y algo. Ya, pero digo, quiero decirte que no lo sé. Investigaremos. Investigaremos. Sí, pero bueno, el de Deep Purple no es que fue una cosa muy concreta de concierto para banda y orquesta, ¿no? Una cosa que hizo John Lord como muy específicamente, no era coger sus canciones y tocarlas con una orquesta, ¿no? Era hacer una composición para tocar el grupo y una orquesta, ¿no? No es como ahora Metallica, que ha cogido sus canciones Y le acompaña. Y le acompaña una orquesta. Lo que hizo Deep Purple con ese disco era hacer una obra. Preparar las canciones con la orquesta. Componer para ellos. Eso es. Para la orquesta. Que son, no adaptación. No adaptación. Es lo que vamos a escuchar ahora, que es lo que la adaptó Metallica. Sí, con las, además con un compositor de estos sinfónica. Famosos también. Michael Kamen, el director de la sinfónica. En cambio, por ejemplo, el de Blind Guardian lo construye él, hace las composiciones y luego pues quedará con la banda. Sí, ya piensa que tienes que tocar esto. Eso es. Pues este pasado año han sacado el SM2 Metallica. Parece que les ha gustado. Parece que en su día vendieron mucho. Y les escuchamos. Venga, vamos con ellos. amor. Eta 7 minutu falta direnean gauerdirako, euskarari egingo diogu tartetxo bat, beti bezala. Gasteizko talde batekin, Sociedad Alcohólica. Jango txute euskeraz, bai? Ba, 87an Intsumisio egunerako egin zuten abesti hau. Letra John Maia bertsolaria inzun, baino ni dakidanez da esearen euskerazko daukan abesti bakarra. Pauso bat. Y con las notas del Doctor Doctor, hemos sucumbido al día 1 de enero. Sí, nos vamos despidiendo. Oye, se nos ha amontonado un poquito a lo mejor el programa hoy, ¿no? Estamos todavía pagando los excesos de ayer. los excesos del alcohol y de la comida. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por habernos escuchado. Y este año que empieza, bueno, pues seguiremos trayendo buenos temas, abriendo baúles y buen rock and roll. Abriendo baúles y consiguiendo o trayendo música más nueva o más moderna. Eso es. Aquí hay espacio para todo y para todos. Exactamente. Y ya la semana que viene también empezaremos a recordar a los bares, a ver si ya pueden funcionar un poquito mejor, a ver si pueden poner algo, pondremos nosotros. Y seguiremos dando caña. Como diría Emi, rock and roleando. Malvado rock and rolleros. Esto ha sido el Desván del Rock, otro día más, y con este año que empezamos, que no nos va a parar. Que la fuerza se acompañe. A yo gusti hoy.